jamás pensé que esa noche me cambiaras la figura. Sentí tu cuerpo que ardía, me hiciste tuyo y seguro que pensé que eras mía. Martes de galería, como si fuese y sale el sol, llega otro día. Así se fue de mi vida, no sabes cuánto. Come on.